pero no tienes razón. Déjame, quiero explicarte de cómo fue. El mar del dolor nos cubrió los pies. Son las cosas del amor. Mejor que el tiempo sane nuestra herida y solo un corazón sea quien decida. ¿O que no ves que todo el día me la paso amándote? Mientras tú contando errores, ¿será que acabó tu fe? ¿Que no ves que todavía me la paso amándote? Y no habrá nada que decida si quedarnos o correr, la vida hasta enloquecer, ser lo que grite tu voz. Mejor que el tiempo sane nuestra herida y solo un corazón sea quien decida. ¿O que no ves que todo el día me la paso amándote? Mientras tú contando errores, ¿será que acabó tu fe? ¿Que no ves que todavía me la paso amándote? Ya estamos de regreso con ustedes para compartir con los amigos, con los auditores, la música de una banda que nos acompaña el día de hoy, que se llama la Combo con Clase. Con el Combo con Clase, ya. ¿Y quién está ahí en los micrófonos? Buenas, hola, gente. Hola, hay gente. Que acercarse a los micrófonos, ¿ah? ¿Sí? Sí, ¿Se me oye? Sí, por favor. Ya, el vocalista, ¿cómo se llama? Bueno, mi nombre es David, David Piñol. Y... Américo. No, Américo gran amigo, pero no. ¿Es tu amigo Américo? Sí, somos amigos de muchos años con Mingo. Trabajamos juntos. ¿Sabías que Américo partió aquí en Puente Alto, no? Sí, tengo. Con la gran magia tropical. Un saludo para los chicos de la gran magia. Sí, también, sí. Oye, ¿quién más está hablando? ¿Al micrófono? Sí. Hola, mi nombre es Raúl, director de Combo con Clase. Bueno, hoy día venimos aquí invitado a Radio Puente Alto. Mostrar nuestro nuevo material, nuestro nuevo single y a contar algunas cositas, algunas novedades que... ¿Cómo surge esta banda? ¿De dónde nace? Bueno, esto nace el año 2011. ¿Ya? Después que decido retirarme de la banda de Américo y nace la idea de hacer el Combo con Clase en 2011 y hasta 2016 que seguimos dándole fuerte y ahora este nuevo single que es 2017 que no es, en eso estamos trabajando. Oye, el micrófono, por favor. ¿Quién más? ¿Con quién más hablo? Yo, Manuel Torres, Manu Huira, güirista del Combo con Clase también. Manu Huira, ¿qué tocas en la banda? El güiro. El güiro, ya. El güiro, el que le da toda el sabor ahí a la cumbita para movernos, así que... Exacto. El rayador de papá. Eso es. Ese es el güiro. Así que ahí bien, claro, trabajando harto con los chicos hoy en día en Combo con Clase, con Minka también. Entonces... trabajando todo lo que es la producción de este año 2017. Temitas nuevos que se vienen, el que vamos a escuchar ahora, estamos grabando hoy en día también, viene los últimos singles también. Así que bien y contentos y queríamos compartir también con nuestra gente de acá, Puente Alto, de toda la zona cordillerana, nuestros temas. ¿Cómo le va a esta banda, amigo vocalista? Nos va súper bien, gracias a Dios. La gente nos recibe muy bien en todos lados, en cada rinconcito del país. Y sobre todo acá en nuestra comuna. Si nosotros somos de acá, yo por lo menos soy de Puente Alto, sí, Manu también. Yo también soy de acá de Puente. Y no, mi gente en Puente Alto también nos recibe con los brazos abiertos. Y le gusta también la Teletón. En la Teletón estuvimos tocando aquí en la plaza de Puente Alto. Estuvimos dando nuestro grano de arena. Exacto. Un poco de música. Yo siempre le pregunto a los chiquillos, ¿ustedes viven ya de esto profesionalmente? Sí. Perfecto. Sí, se puede decir que sí. Faltan muchas cosas también por recorrer. Creo que uno tiene que estar siempre con las patitas bien puestas en la tierra. Y como te digo, faltan hartas cosas por recorrer, muchas cosas que aprender. Pero hoy día puedo decir que sí. Estamos de a poquito empezando. Estamos de a poquito, claro. A vivir nuestro sueño también de músico, de recorrer, de salir tanto a regiones como fuera del país también. ¿Eso es el objetivo? ¿Y ustedes creen que la música que hacen es realmente los posibilita para conocer otros mercados? Yo creo que en ese tema es complicado igual, porque es un largo tiempo el que uno tiene que trabajar y dedicarse a tratar de sacar los hits. Eso es lo que cuesta en realidad, pero yo creo que entrando, la banda está para eso, está para estar en grandes escenarios. De hecho, hemos estado en Movistar Arena, hemos estado en Caupolicán, haciendo y compartiendo con otras orquestas también. Mira, oye, ¿y cuáles son los objetivos de la banda al corto, mediano y largo plazo? ¿Perdón? ¿Cuáles son los objetivos al corto, mediano y largo plazo? No, los objetivos principalmente ahora es grabar nuestro nuevo single, conquistar la gente. Eso es primero que todo, conquistar a toda la gente. Bueno, aprovechando el momento, si tú me das el momento, quiero saludar a nuestros fans que nos están escuchando, a nuestros seguidores. Les mando un cariño inmenso a todos ustedes. Gracias por estar escuchando. No estaba pegado en el teléfono, por eso no te respondí. Pero bueno, a lo que queremos llegar es conquistar escenarios grandes. Es llegar a las ligas mayores. ¿Y te están escuchando? ¿Quién te escucha hasta ahora? Ahora nos está escuchando nuestro club, nuestros fans. Están escuchando nuestros cercanos también, así que les mando un abrazo. Salúdenlo, a todos ellos. Salúdenlo, sí. En forma personalizada. Sí, le mando. Somos acá de Puente Alto, Yerko, que es Panzachi, que es trombonista. Diego Yáñez también. Diego Yáñez. Un saludo para los chicos, para todas sus familias. Acá de Puente Alto, Cinera, y también incluyendo a nosotros. Claro. Ahí, como yo. Bueno, también saludar a los colegas músicos de acá de la comuna que escuchan la radio. Un saludo grande para todos ellos. Mario vive acá a la vuelta, así que sí, un saludo para todos. Miriam, te amamos. Ahora vamos a tirar música ahí del celular, ¿no? Sí. Perfecto. Oye, ¿qué vamos a escuchar ahora, chiquillos? Aquí están diciendo, buena la banda, tiene buen sonido. Muchas gracias. Nos vamos con unos clásicos. Vamos con unos clásicos del combo. ¿Y eso dónde están grabados? ¿En estudio? Sí. Esto está grabado en Minga Record, es un sello discográfico nuevo que se está dando a conocer, se está masificando. Minga, digamos. Record es el estudio de Américo. Claro, sí, justamente, Minga, nuestro amigo. Y bueno, tenemos la suerte de trabajar en su estudio y con toda su planta de su equipo, ¿no? Es súper profesional y el sonido, bueno, ahí está, tú lo escuchas. Es un sonido de calidad internacional. Sí. Estamos hablando de otro nivel. Oye, y se vienen también grandes cosas, hay lindos proyectos con ¿Cuál gente es la temática de esta banda? ¿Qué tipo de canciones tira? ¿Qué tipo de música hace? Nuestra música es la clásica cumbia que todos escuchamos, porque acá en Chile la cumbia es lo que mayor vende, por lo menos música. Y nuestro trabajo es la música mezclada un poco con la salsa, la timba, metiendo un poco de sabor. Estamos trabajando en ese estilo ya hace 5 años aproximadamente. ¿Escuchemos la música, te parece? Vamos a escuchar. ¿Estamos música? ¿Estamos listos con la música, no? Hay que darle volumen. Aquí estamos presentando la música combo con clase. Yo escucho que esta banda es bien buena, internacional, de calidad. ¿Estamos listos? Cuando usted me diga, vamos, acción, 1, 2, 3, póngale play. Verás que he aprendido a curar las heridas. Gracias a que he sufrido, hoy yo sé cómo amar. Déjame y verás lo que haré. Déjame entrar a ese corazón que le falta amor. Déjame que de todas tus heridas me haré cargo yo. Yo reanime la felicidad. Déjame. Déjame entrar a ese corazón que le falta amor. Déjame que de todas tus heridas me haré cargo yo. Déjame que tu mundo yo reanime la felicidad. Mira, tuve que estar colocando el cable ahí al teléfono. Ya, estamos listos con eso, ¿no? Voy a seguir programando desde acá. Gracias, Master. Oye, ¿quiere hacer una invitación al amigo, no? Sí, quiero invitar a toda la gente que nos está escuchando hoy día a que nos siga en nuestras redes sociales, a que nos siga en todos lados. En Facebook, en Twitter, en Instagram. Tenemos nuestra página oficial, El Combo en Clase con K, por Facebook, para que se enteren de todas nuestras noticias, eventos, los nuevos singles, las fotos que se vienen, los videos. Entonces eso, es una invitación a toda la gente de acá de Puente Alto a que nos sigan, a que nos escuchen y disfruten de nuestra música. Oye, y se vienen fechas también acá en Puente Alto, muy pronto sí. Ya están por confirmar una fecha así. Así que vamos a invitar a toda la gente para que por eso nos sigan en redes. Y como decía Manu, el combo con K. El combo con K. El combo lo escribimos con K. Así oye, que bastante buena tu versión de ese clásico de Manuela. Sí. Un trabajo de la banda. Ese fue el segundo single que lanzamos el año 2013, claro. Oye, un pedacito, un tema, ¿puedes cantar, no? Sí, pero claro, pero claro. Un pedacito no vaya porque está en un edificio medio complicado, pero yo tengo cerradas las ventanas, así que... Para que la gente vea que un artista está cantando en vivo. Déjame entrar a este cuarto. Muchas gracias, mira qué bonito. Oye, ¿cómo lo...? Totalmente en vivo. ¿Sí? Buenos días. Hola. Es medio complicado los vecinos, me parece. ¿Le gustó? Oye, ¿con quién hablamos? Aló, buenos días. Buenos días, ¿cuál es tu nombre? José. José, ¿qué te pareció la banda que estamos promoviendo el día de hoy? Estupenda la banda, oye, quiero felicitar a los chiquillos ahí, que sigan muchas tirando gracias para arriba, como usted dice. Ah, muchas gracias, esto, José. Oye, que estos aplausos no son para el vicio, como dijo un personaje por ahí, así que cuídense mucho. Mira que yo también fui integrante de un grupo tropical, años A, ahora soy un setentero que me dedico al folclore. De acá, muy bien. Se le acabó la plata. Saludos para José. José, pero. Sí, mucho abrazo, mucho buena onda, muchas buenas vibras. Y mira qué rico esto de la música, viste, la música nos une. Mis viejos también son folclóricos, mi padre también es músico folclórico, los padres de Manu. Somos todos familia de música y mejor que el folclore, wow, exquisito, lo disfruto, así que... Aquí en Puente Alto se vive harto el folclore. Mucho el folclore. Sí, mucho Puente Alto, así que un saludo a todos nuestros amigos músicos, sí, folcloristas. José, acá. Y gracias por la llamada, compadrito. Un anillo les mandó un saludo acá. A ver, se llama Miriam Rebeco, ¿lo ubican? Miriam. Saludos, Miriam. Saludos, con clase oficial, trajo calidad y te queremos. Música realizada. Depositen la 10 lucas ahora en la cuenta Ruth. Miriam, gracias. Preciosa, tú sabes. Te amamos, te queremos mucho. Sí, gran amiga, gran seguidora del Combo Don Clase. Espero que les vaya bien y se vayan de Chile. Sería bueno. Si tienen la oportunidad, porque tienen que empezar desde afuera. Bueno, estamos trabajando para... Bueno, todos tenemos metas, tenemos sueños y queremos cumplirlos. Así que sí, creo que está todo puesto como para trabajarlo y dedicarse 100%. Todas nuestras fichas puestas en la música. En algo que además nos gusta, así que... Sí, despídase, bueno, despídase con unos 20 segundos esta canción, a ver si la agarra. A ver, vamos. Manera de entregarte tu beso por conquistarme cada día. ¿La pillo? Vamos. La pillo. Y vamos con las palmitas arriba. ¿Y qué me importa que me digan que tú juegas con mi vida? Quítame el corazón, aquí está, yo te lo doy. Haz lo que quieras conmigo, menos pedirme tu olvido. Úsame este amor sin piedad, devorarlo como estar enamorado y hasta mi nombre olvidado. El combo con clase. Muy bien, ¿eh? Gracias, chiquillos, por venir. Gracias, muchas gracias por la invitación. A mucha gente le encantó. Excelente. Le encantó la música. Buscarnos en Facebook, en Twitter, redes sociales, Instagram, todas las redes sociales. ¿Dónde están? ¿Tienen ahí página web o no? Página en Facebook por ahora, la web la estamos trabajando en nuestra página. Así que en Facebook ahora, en Twitter y en Instagram. Fanpage, oye, Combo ¿puedo? Con Clase con K. ¿Puedo mandar un último saludo? Sí, por supuesto. Quiero mandar un saludo a Simona Lon y a Sergio Pasarini, gran productores internacionales. Sí. Y vamos con todos, chicos. Así que un abrazo grande y nos vemos muy pronto. Estamos viendo. Saludos a todos. Estamos muy contentos de haber tenido esta banda. Muchas gracias, amigos. Muchas gracias. Se nota que hay calidad y un buen trabajo aquí. Así que les deseamos mucho éxito, ¿ya? No, gracias a ti, gracias a la radio también. Y a la radio por el espacio. Muchas gracias. Gracias a toda la gente que nos escuchó. Gracias, Puente Alto. Que les vaya muy bien, éxito. Chao, gracias. Nos vemos.